Hola, soy Gonzalo Luengo y a continuación escucharán unas palabras acerca de la planificación escolar de Milton Bredis. Él es subdirector del antiquísimo Chillán Colegio de la Purísima Concepción, a quien aproveché de pedirle me hablara acerca de su experiencia en torno al tema cuando visitaba su colegio para hacer otro trabajo. Escuchemos. Cando, lo pregunto a usted personalmente y en su visión de otros profesores del colegio. A ver, si tú vas de vacaciones y quieres tener vacaciones exitosas, hijo, tienes que planificar. Y si tu trabajo es hacer docencia, por lo mínimo ética que tienes que hacer es planificar, porque no puedes llegar a hacer cosas al lote, porque si no, no, pues esta es una profesión, no es una entretención. Y si tú consideras que lo tuyo es una profesión, tienes que dedicarte como profesional. Y la planificación, todo profesional tiene que planificar su acción, o si no, no. Muchas gracias. Como ven, eso fue todo. Solo queda decir algo que a estas alturas de la vida tengo mucho más que claro. La planificación es algo básico para emprender cualquier proyecto. Soy Gonzalo Luengo y este es mi podcast para Currículum y Evaluación Educacional 1.